5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niñas de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Muy buenos días, amiguitos y amiguitas. Estamos en ¡Carnavalito! Soy Evelyn Vivar y tengo 13 años. Soy Emilia Espinosa y tengo 11 años. Soy Giselle Bonay y tengo 9 años. Soy Nicolás Noel y tengo 9 años. ¿Tu nombre? ¿Quieres decir tu nombre? Bueno, entonces por aquí, vamos. Yo soy Bridget Zambrano y tengo 10 años. Soy Isabela León y tengo 6 años. Soy Martín Flores y tengo 12 años. Soy Sebastián Erique y tengo 7 años. Y soy Jamie Clemencia Jaimez Medrano y tengo 34 años. En los controles está Alexis Morales. Y hoy tenemos a dos invitados súper especiales que han venido por primera vez. Ellos son chiquititos, entonces a veces no quieren decir sus nombres, pero yo los voy a decir por ellos. ¿Sí? Está Joaquín Mora. Y también Luciano, ¿cuál? Valdivieso. Bienvenidos a Carnavalito. Entonces hoy pueden observar y cuando quieran preguntar o decir algo, ahí lo pueden hacer, nos dicen, ¿sí? Nos pueden hacer los ojitos así o nos pueden hacer así, ¿de acuerdo? Sí, Joaco, si quieres tú preguntar algo. Sí, yo cumplo 5 años. Mañana estás de cumpleaños. ¿Quieres que te cantemos el cumpleaños? Ni siquiera es la torta. Ah, no hay la torta. Como no está la torta, entonces, pues podemos imaginar que está la torta y te cantamos el cumpleaños. ¿Te parece? Uh-huh. ¿Sí quieres? Sí. ¿Quieren ustedes cantar el cumpleaños, niñas y niños? Sí. Bueno, a Joaquín. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Joaquín. Cumpleaños feliz. Muy bien, Joaquín cumple mañana 5 años. ¡Qué emoción! Pero yo también cumplo años. Claro. Bueno, también doy paso a nuestra invitada de hoy. Ella es Carolina Muñoz Santa María. Bienvenida, Carolina. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy contenta de estar acá con todos ustedes, con los niños. No me lo esperaba que estén toditos aquí. ¡Qué alegría! Claro. Sí, Carolina, vamos a hablar sobre el encuentro de cine infantil. ¿Ustedes les gusta el cine? ¡Sí! ¿Han visto muchas películas? ¡Sí! Yo no. ¿Tú no? Ay, ¿sabe a mí cuál me falta verme? Yo me vi la película de dragón de cine y cine. Esa es la que yo iba a decir que me falta ver. A mí me falta ver Chimuelo. O sea, que se llama Cómo entrenar a su dragón 3. Solo me vi. ¿Tú ya te viste, Isabela? ¡Wow! ¡Qué chévere! Yo me vi la 1 y la 2. Eso está súper bien. Bueno. Sí, genial. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los nombres. Y yo le voy a pedir de favor a Alexis que nos ponga nuestro primer tema musical y este se llama Llámame por mi nombre. Yo Hola, amiguitos y amiguitas. Hoy les voy a preguntar sobre su nombre. Claro que Giselle, sí. Giselle, cuéntame cuál es tu historia de tu nombre. Me llamo Giselle Sabrina. Mi primer nombre se llama por la princesa Giselle. Y por la modelo Giselle. Y mi segundo nombre, Sabrina, es por la bruja Sabrina. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y tú, Emily, cuéntanos? Me pusieron el nombre Emily porque mi mamá estaba pensando ponerme Fabiana por mi abuelito, que se llama Fabián, pero mi hermano dijo que no, porque quería que me llame Emily, y mi mami dijo que no sabía si iba a ser hombre o mujer. Entonces mi hermano le dijo que él sí sabía, que lo presentía, y Gabriela es por mi abuelito Gabriel, mi bisabuelo Gabriel. ¡Wow! ¡Qué linda historia! ¿Y tú, Evelyn? Bueno, a mis padres les gustó Evelyn, simplemente me pusieron, pero mi segundo nombre, Gabriela, viene significando que es fuerza, poder y regalo de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Regalo de Dios! Bueno, y ahora nuestra amiguita Brixi, cuéntanos, Brixi, tu historia de tu nombre. Mis padres me decidieron poner este nombre porque vivieron unos años al exterior y conocieron a una amiga, o sea, era una amiga llamada Brixi, y era italiana y les gustaron mucho y me puse. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, más adelante vamos a seguir conversando acerca de la historia de nuestros nombres, porque falta Nicolás, falta Damaris, Isabela, Martín, Sebastián, Joaquín y Lucián. Yo le quiero preguntar a Carolina. Carolina es nuestra invitada especial, que nos cuente por qué le han colocado este nombre. A ver, yo me llamo Carolina porque este nombre les gustó mucho a mis papás, sí, era el nombre de una tía que era muy trabajadora y ellos querían que yo también sea así, entonces sí, por eso me llamo Carolina. Y bueno, aquí estábamos hablando de cine infantil, ¿no es cierto? Me gustaría saber, ¿cómo es que es esto? Literalmente. Bueno, te cuento. Es un encuentro de cine hecho por niños, ¿sí? Niños haciendo películas. Son películas hechas y creadas por los niños a partir de sus inquietudes, de sus preguntas, de cosas que les quieren decir a sus papás, de las historias que ellos ya han vivido, ¿sí? Es un encuentro en el que participan unas dos escuelas, que es el Trébol Montessori, y la comunidad Achigmuyu, ¿sí? También dos colectivos, hay un colectivo que se llama Arte y Libertad y Teatro Escena 1, en donde es la sede del encuentro de cine Niños Creando el Mundo. Este encuentro está sustentado por adultos que sí les damos clases de cómo hacer cine, sobre fotografía, montaje, dirección, actuación, y los niños experimentan todos estos oficios para construir una película. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Ustedes les gustaría participar? ¡Sí! Sí. Bueno, cuéntame tú, Brixi, ¿qué es lo que más te gusta del cine? Lo que actúan y cómo dramatizan toda la historia. Y a ti, Emily, ¿qué es lo que más te gusta del cine? ¿Cómo hacen las películas? Yo a veces veo videos de cómo fue actuada la película. Ah, como el making of. Ajá, ¿ya? Y veo cómo fue actuada la película para ver cómo hicieron eso. Eso me gusta de las películas. Sí, y recuerden también en el taller que yo les coloqué un video de cómo hacen los efectos especiales. Bueno, en uno de los talleres que hicimos en el INEPE, un amigo que se llama Santiago nos compartió de cómo hacen los efectos especiales. Entonces, nos dimos cuenta que eran con cosas súper sencillas como el agua, la arena, con madera. La de Star Wars, por ejemplo, nos mostró cómo hacían el sonido de los sables. Entonces, sí, era como con un tubo y unos sonidos ahí, entonces uno, wow, lo ve así como... Y le soplaban algo o sea, le soplaban el tubo por adentro y ahí era como el sonido del espada. Exacto. Del sable. Del sable. Carolina, ¿y por qué te surge hacer y trabajar específicamente con niños? Bueno, les cuento, hace 22 años yo era una niña y yo seguí un taller de cine. Fue una oportunidad muy grande para mí porque yo veía películas igual como ustedes y era para mí increíble, voy a hacer una película y lo hice y fue una experiencia que, bueno, me marcó la vida, ajá. Después yo quería seguir con el taller, pero el taller ya se acabó. Oh. Y hasta ahora estoy acá buscando esa continuación de ese taller. Ese fue como uno de los orígenes. Y otro origen fue cuando, bueno, yo también soy profesora de artes escénicas. Yo tenía un problema con unos chicos porque era complicado un grupo, ¿sí? Ya les había propuesto algunos trabajos, los chicos no sabían qué hacer y yo tampoco, ya yo les mostraba algunos proyectos que a mí me parecían interesantes, pero nada, sin saber qué hacer, les digo, bueno chicos, a ver, ya, ¿qué quieren por hacer favor. Ustedes? Sí. Y bueno, ellos me dijeron, hagamos una película. Ah. Sí, y ya empezamos a hacer esa película y fue bueno, una gran experiencia también con ellos. Estos chicos que antes no se podían concentrar en los ejercicios que les planteaba, lograron concentrarse, se organizaron entre ellos para hacer cada uno de estos roles, uno hacía de director, otros de actores. Otros hacían cámara. Luego fue como surgió esta inquietud de, bueno, ¿y qué tal si hacemos más películas? Y si compartimos más esto con más niños y que se puedan ver estos trabajos. Claro. Valorar este quehacer de los niños con el cine. Y así fue que surgió esta idea. Súper, súper idea, porque el propósito, pienso yo, que es que desde los adultos empecemos a romper ese paradigma que se llama adultocentrista. Y es decir, que las y los adultos ponemos a los niños a que digan lo que nosotros queremos que digan. O ponemos a que los niños actúen como queremos que actúen, ¿sí? Entonces, si hacemos un programa, por ejemplo, Radiando, que es un taller de radio para niñas y niños, o Carnavalito, que es un programa desde los niños para los niños, ellos mismos desde lo que piensan, desde lo que sienten, van a compartirnos su ser. Y de esa forma ellos pueden también generar propuestas, ser protagonistas de sus historias, de este presente que estamos viviendo. Y no ver a los niños como el futuro del país. ¿Qué piensas tú de eso, Emily? Evelyn. No, tranquila. Realmente a veces se podría decir que los adultos piensan que como los niños no tienen, no sé, esa madurez, no pueden hacer como que guiones o no pueden ayudar en sí a hacer lo que en este caso sería una película o algún corte. Ajá, pero ya nos damos cuenta que Carolina sí lo ha hecho, porque desde que tengamos el acompañamiento de un adulto o de los jóvenes, podemos lograr diferentes proyectos. Sí, justamente, se han desarrollado algunos proyectos ya que todos tienen un contenido. Hay un cortometraje que estamos produciendo que es sobre una marcha en contra de los celulares. Niños que estaban muy molestos de que sus papás no pongan atención por andar con el celular todo el tiempo. También hay otro cortometraje sobre la contaminación. Y bueno, no sé si están preparados los adultos realmente para ver lo que viene, ¿sí? Para ver lo que los niños quieren decir. Cada uno de los cortometrajes, que son ahora 13 cortometrajes para esta primera edición que se va a presentar en junio, tienen un contenido, una temática. Todos seguro que los van a ver y vamos a tener que hablar después de eso. Claro que sí. ¿Y alguien tiene otra pregunta, chicas y chicos, o quieren un cuento? Un cuento. Bueno, vamos entonces, Alexis, por favor, con el cuento que se llama Identidad. Dejemos volar nuestra imaginación. con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que... ¿Su pelo es rojo? No sé, Luis. Es como naranja. ¿Tiene lentes? Uy, no, Melissa. Mm-mm. ¿Usa sombrero? No, oh. Vas, Nacho, te toca. Ah, ¿tiene lentes? No, eso ya lo había preguntado yo. Lo siento, Melissa. ¡Ay, Nacho! ¿Estás enamorado o qué? ¡No! ¿Cómo crees, Valentina? Es que me estaba imaginando cómo serían las cosas si todos fuéramos iguales. Para empezar, no podríamos jugar a adivinar, porque no podríamos describir cosas diferentes de cada quien. Cuando fuéramos por la calle, no podríamos distinguir a nuestros amigos. ¡Qué miedo! ¿Y si además todos pensáramos igual? Usaríamos la misma ropa, nos gustaría el mismo color, leeríamos los mismos libros y jugaremos a las mismas cosas. No tendríamos creencias, tradiciones, ni ideas propias. Seríamos como robots. Y nadie inventaría nada, porque a nadie se le ocurriría nada nuevo. Nunca se habrán inventado los coches, los aviones o las computadoras. ¡Qué bueno que cada persona es diferente! Y que no pensamos igual. Para que tengamos nuestra propia identidad. Así cada quien tiene sus propios gustos y preferencias. Podemos ser lo que nosotros queramos. Yo quiero ser una gran ingeniera e inventar un coche volador. Pues yo seré astronauta. Tendré un gran bigote como nuestro personaje de juego. Ay, Nacho, ya nos diste otra pista. Ya hasta podemos adivinarlo. Ay, no. Creo que ya nos ganaron. Tu personaje es Carlos. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Amiguitos, seguimos en Carnavalito. Y quiero saber cómo son las historias de sus nombres. Nicolás, ¿cuál es la historia de tu nombre? Mamá me puso porque era... Nicolás me puso porque era de San Nicolás. Y Fabián, mi segundo nombre es Fabián porque era de mi abuelito. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú, Emily, cuál es la historia de tu nombre? ¡Ay, Isabela Damaris! Ah, sí, a ver, tú sigue, mi amor. Me llamo Isabela porque representa a una princesa en la tierra que se llamó Isabela. Y Damaris me pusieron porque representa a un venadito. ¡Oh, qué lindo! Como las orejitas que trajo hoy Brisi, ¿cierto? ¿Y tú, Martín? ¿Por qué te pusieron? A ver, cuéntame. Cuéntanos tus dos nombres. ¿Cómo te llamas? Vamos. Claro que sí. ¿No quieres? Bueno, más adelante. A ver, Sebas, ¿cuáles son tus nombres? Sebastián, Erique, flores a las órdenes para serviles. ¡Uy, qué bonito! ¿Y te gusta llamarte así, Sebas? Sí. Y pero no nos has dicho tu otro nombre. Alejandro Sebastián. Alejandro Sebastián. Alejandro lo han tenido muchas personas en la historia como Alejandro Magno, que significa como emperador, como hombre así, que le gusta estar en las cosas de gobernanza y eso. ¿Te gusta entonces que te llamen cuál, Sebastián o Alejandro? Alejandro. ¿Por qué? Porque me gusta ese nombre, porque ahí sí no me sé ni saber. Esa parte. Bueno, listo. Entonces, los nombres son bien importantes. Y como decía nuestro cuento, si todos nos llamáramos de la misma forma, o pensáramos de la misma forma, o nos vistiéramos de la misma forma, sería muy aburrido, porque no podríamos tener nuestra identidad. La identidad, la diversidad es lo que nos caracteriza como seres humanos. Jamie, cuéntanos, ¿la historia de tu nombre cuál es? ¡Ah, qué buena pregunta! Mira, yo me llamo Jamie Clemencia. Jamie porque había un seriado de televisión que era de la mujer biónica. Se llamaba Jamie Sommer, antes de existir la Mujer Maravilla. Y a mi mamá le gustaba mucho este seriado. Y Clemencia porque mi abuelito se llamaba Clemente. Entonces mi abuelito quería mucho a mi mamá, pero él murió. Entonces mi mamá, para recordarlo a él, me puso a mí Clemencia. Oh, esa es la historia de mi nombre. Bueno, Isabela nos ha traído también preparado algo sobre lo que es el derecho a la educación. A ver, Isabela, ¿nos quieres compartir sobre este derecho? Sí. Más cerquita. Aquí, acércate. Ya te estamos escuchando, empieza. Ese dice, la educación es un derecho. La educación es un derecho para todo el mundo, es igual para niñas y niños. El gobierno debe de dar la escuela gratuita. Claro, qué bien. El colegio, ¿sí?, la universidad debe de ser opcional. Para ayudar a otros, para viajar, para estudiar. ¿Algo más? ¿Qué otra cosita quieres compartirnos de ahí? ¿Para viajar y qué más? Para... Bueno, muy bien, eso es lo que nos trajo hoy Isabela sobre el derecho a la educación. ¿Ustedes les gusta ir a la escuela? Sí. ¿A quién no le gusta ir? Un poco, a ti, Nico. A mí también. A ti a veces. Le vamos a pedir a Alexis que nos coloque los promocionales y cuando regresemos nos van a contar por qué a veces les gusta la escuela y a veces no les gusta la escuela. ¿De acuerdo? Sí, ¿están de acuerdo? Realmente me encanta, sí, porque tengo amigos. A ti te encanta la escuela porque tienes amigos. ¡Wow, qué bien! La escuela o el colegio se puede decir que es un lugar, un ambiente donde tú te puedes desenvolver como tú quieres, donde tienes esos amigos que te aceptan tal y como eres. Claro que sí. Entonces de eso vamos a conversar después de nuestros promocionales. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y el ganador del Fans Choice Awards 2019 es Fernando Paredes. Todos invitados al concierto de Fernando Paredes, poseedor de una exquisita voz y dominio de guitarra. Fernando Paredes ofrecerá sus mejores interpretaciones en la categoría de trova. El sábado 13 de abril a las 7 de la noche, en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos para compartir con el mejor nuevo artista, nominado por Mis Bandas Nacionales Ecuador. La cita es este 13 de abril. No tiene costo. Llega Primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019, donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapí, Cusi Freya, el Hada Aprendiz. Zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Tonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. El 13 y 14 de abril, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hoy les voy a preguntar qué les gusta y qué no les gusta de su escuela. A mí me gusta la escuela porque ahí puedes aprender la resta, la suma, la división y la multiplicación. A mí me gusta la escuela porque tengo amigos, pero no me gusta la escuela porque no me gusta trabajar. Ay, no te gusta, te hacen trabajar. Tú no eres adulto para que te hagan trabajar, claro. ¿Y tú, Brisi? A mí me gusta porque... No trabajan. Sí. A mí me gusta porque hay compañerismo y si te caes o te lastimas, un compañero te ayuda. Ah, bien. Bueno, como ya yo lo vine diciendo, a mí me gusta estar en el colegio porque es un lugar donde me puedo desenvolver con mis palabras, puedo a veces exigir también y puedo compartir mis ideas sin que me estén, bueno, me ayudan en todo lo que digo, pero tampoco es que me están regañando, por así decirlo. Y se puede decir que no hay cosa que no me guste, porque sé que si sigo en el lugar por donde voy, puedo llegar muy lejos como persona. A mí me gusta de la escuela que tienes amigos y que puedes aprender cosas nuevas en la escuela, como las matemáticas, la ciencia, la biología. Son varias cosas que solo aprendes ahí, o a veces. A mí me gusta la escuela porque aprendo mucho y me gusta tener amigos, y no me gusta cuando cuando hago algo mal y me comienzan a decir que hice mal y me comienzan a hablar bien feo. Oh, claro, de pronto hay burlas o de pronto así cosas que no te gustan. ¿Y tú, Nico? ¿Qué te gusta de la escuela? El recreo. ¿Y qué no te gusta de la escuela? El recreo. ¿Nos puedes contar? Las otras 7 materias más del día. De pronto te gustan, te va, ¿qué es lo que más te va bien en matemáticas? ¿En matemáticas te gusta? Sí, súper bien. Bueno, entonces yo voy a preguntar, ¿quieren irse con barquito de papel o con supergota? Supergota. Barquito de papel. Barquito de papel. Bueno, barquito de papel. Ahora estamos en barquito de papel. Yo les voy a decir un chiste. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? How are you? ¡Bravo! Ese chiste lo sabemos todos. Le va el chiste. Digo, la adivinanza. ¡Ah, dígala! Amarillo por dentro y amarillo por fuera y tengo un centro. El sol. Amarillo por dentro, es una fruta. Sí. ¡Ah! Es una fruta. No. El limón. Plátano. Limón. El mango por dentro y el limón. Es el limón. Sí. Ah, bueno. Amarillo por dentro y amarillo por fuera y tengo un centro. El limón por adentro es medio transparente. Sí. Depende del limón realmente. Sí. Ay, puede ser verde. Ahora mejor naranja. Bueno, tú, vamos, Alejandro, ¿cierto que a él le gusta que le digan Alejandro? ¿Qué le dice una piedra a la otra piedra? Somos en... La vida es dura. Sí. Ah, sí. Porque le está leyendo ahí. No, no, yo no tengo aquí. Ya se lo sabía. Está en chiste. Ajá. Que se me estoy viendo. Ahora tú, Damaris. Aún no. Cuéntanos. Ah, le falta otro. Adivinanza. Ah, cuente, a ver. Soy amarillo por afuera, soy amarillo por dentro también. Y tengo un sombrero, tengo un sombrero verde y soy grande. La piña. Sí, la piña. Muy bien, ahora, vamos, Damaris, es tuyo. Hacha guachada nunca sembrado. ¿Cómo? Pues un poquito más duro. Guacho guachado nunca sembrado. Guacho guachado nunca sembrado. ¿Qué es? ¿Es una fruta? ¿Una cosa? Una cosa, a ver. Guacho guachado nunca sembrado. ¿Qué será una cosa? Un asadón. Es una herramienta. ¿Qué creen ustedes que es? Vamos a terminar adivinando todo lo que hay. Una planta. ¿Qué dijo? Una flor. ¿Una flor? Nunca sembrado. Una pica. ¿Se rinden? Sí. El tejado. El tejado. El tejado. Guacho guachado nunca sembrado. Ah, porque va con cabo y así. Los guachos. Como que con olita. Bueno, vamos, Prissy. La tuya, ¿cómo es? Yo tengo un chiste. Un chiste, súper bien. Haznos reír. ¿Cuál es el animal que come piedras y vuela? El come piedras volador. Sí. ¡Sí! Así es. Bueno, pues yo les tengo una adivinanza, ¿no? Tengo duro cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior. ¿Qué soy? El durazno. No. El huevo. A ver. Tengo duro cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior. El pulpo. El huevo. El no. Coco. Pues sí. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Adiviné! ¿Tienes otro más? No. Emily. ¿Qué le dice a un puerco espina a un cerdo? Un puerco espina a un cerdo. ¿Te puedo pullar? No. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Brisi? ¿Qué le dice un puerco espina a un cerdo? No sabes. No. ¿Tú? Somos ¿qué crees tú? Nada. A ver, pero aunque sea, digamos algo. No te me acerques. Eso, no te me acerques porque te puedo pullar. ¿Se rinden? Todos nos rendimos. Cada vez sí. Estás... Cada vez estás más calvo. ¡Ay, entendí! No entendí. Bueno, otro. ¿Quién, yo? Sí. Ah, bueno. ¿Qué se obtiene al cruzar un dinosaurio con un cerdo? ¿Qué se obtiene al cruzar un dinosaurio con un cerdo? ¿Estar qué? Cerdosauro Rex. No. Ay, ese tiene poquito. No, tampoco es. A mí me gusta el dinosaurio. Sí. A mí no me gusta el dinosaurio. ¿Se rinden? Sí, yo sí. Sí. Jurassic Park. Ese ya entendí. ¿Quieres uno? A ver. Cuéntanos. Soy redondita y líquido. Me aplastan y toda bebé. Soy redondito y líquido. Me aplastan. ¿Y qué más? ¿Qué soy? A ver, ¿qué creen ustedes? Limón. ¿Limón? No. ¿La pelota? La uva, ay, qué rico, el vino. ¿Sí? ¡Bravo! ¡Un aplauso para Luciano! Muy bien. A ver, Nicolás, el tuyo. Un trabalenguas. Bien, súper. Canta, Catalina, que cuando cantas, me cantas, y si no, cuéntame un cuento, pero uno que me encante. ¡Wow, qué lindo! ¡Bravo, un aplauso! ¿Quieren ustedes decirlo? ¿Quién se le quedó? A ver. ¿Puedes volverlo a repetir, por favor? Yo más o menos me acordé un poquito que dice, canta, Catalina, canta. Si no canta, cuéntame un cuento. Que me encanta. ¡Qué lindo! ¿Les gustaría que ustedes le contaran, que alguien le cantara así? Sí. Yo y a mí también. A ver, ¿lo encontraste? Sí. A ver, vuélvelo a decir. Yo. Canta, Catalina, que cuando me encantas, cuando cantas me encantas, y si no, cuéntame un cuento, pero uno que me encante. ¡Wow, qué lindo! A ver, ¿quién se le quedó? Dale. Dice, canta, Catalina, canta. A ver. Que me encantas. A ver. Que me encantas porque cuando cantas. Porque al cantar me encantas, pero cuéntame un cuento, pero uno que me encante. Algo. Eso, muy bien. A ver, Sabrina. No, ¿cuál es? No cantas, cuéntame un cuento que me encante. Eso. ¿Y por qué no decías tú? No, ya. Caperucita Roja se casó con el Príncipe Azul y tuvieron hijos morados. Estuvo bonito. Hijos morados. ¿Quieres contar otro? Sí. A ver, cuéntalo. Tuvieron moritas de hijos. Acierto. Hijos morados. ¿Qué le dijo un pollito enojado a otro pollito? Un pollito. Y los pollitos se enojan también. No le dijo ni pío. Oye. Porque tú ya viste, ni. Otro turno. Lo que dijo Martín, Vuélvelo a decir. Hazte caldito. ¿Sí era eso? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿O sea, lo adivinó? No, ¿qué dijo? ¿Ni pío? Pero ni porque pío. Vio. Muy bien. Vas a decir tu nombre. A ver, di tu nombre. Ahorita después de Luciano, dices tu nombre. Hola, soy Luciano. Tengo 5 años. Muy bien, ahora va. Córrele, mi amor, a ver. ¿Eso? Hola, soy Joaquín. Cumplo 5 años. Mañana, claro que sí. Muy muy bien, ya le cantamos, sí. Vamos ahora con nuestro segmento. ¿Cómo se llama? Super Gota. Super bien. Super Gota. ¡Una nube! ¡Es Super Gota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. ¡Agua, agua! ¡Esa soy yo! ¡Pip, pip, pip, pip, pip! Ahora les voy a preguntar, ¿cuál es su animal favorito? Bueno, mi animal favorito es el búho, porque son unos animales que tienen, además de una vista nocturna, es unos animales tan sigilosos que ellos cazan sin hacer el mínimo ruido para nunca quedarse sin comida. Cuéntanos, Emily, tu animal favorito. Mi animal favorito son las leonas, porque son independientes y además buscan su propia comida igual que los leones. Giselle, ¿cuál es tu animal favorito? El mío es el unicornio. ¡Oh, qué lindo! Y hay una película que se llama Tienda de Unicornios. Cuéntanos por qué. Porque son unos animales llamativos y porque que me gustan los animales. Nico, ¿cuál es tu ninguno? Nico, ¿cuál es tu pregunta? Ay, ¿cuál es tu animal favorito? Es que uno lo siente, ¿vale? ¿Quieres al final? Muy bien, entonces va Juaco. Juaco, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el pinosaurio. Él vivía en la selva por años. Después de casarse con el mentorito, se cayó. ¡Wow! ¡Muy bien! Son animales que, pues, lamentablemente ya no los podemos ver, pero sí existieron, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Y el tuyo, Luciano? El mío, como dijo Joaquín también, que mi animal favorito de los gatos es existen, pero tampoco pueden verse porque también pueden ser salvajes y cubren su comida con la lluvia. ¡Wow! ¡Sabes mucho acerca de los gatos! ¡Claro que sí! ¿Y el tuyo, Martín? El mío son los perros. ¿Por qué? Un perro cuando, digamos, alguien te empieza a atacar, tu perro te protege. ¡Qué lindo! Son muy protectores y son fieles, ¿cierto? Sí. A ellos les encanta perseguir a los gatos. Sí. Hay un cuento que explica por qué los perros están peleados con los gatos. Un día se los voy a traer. ¿Y el tuyo? A mí me gustan los jaguares porque son muy veloces y pueden atrapar a sus presas para rápidamente para no estar años sin comer. Mi animal favorito es el león. El rey de la selva, ¿por qué? El rey de la selva. Porque me llamo León. ¿Cuál me gusta? Ah, tu apellido es León. Ah, no sabía. ¿Y el tuyo, Brindy? Mi animal favorito es el caballo porque es muy dócil. El rey León, he visto les encanta que comer canela. ¿Les encanta comer canela? Sí. ¿A los caballos? Sí, son unas rodajitas. Sí, ¡wow! Rodajas. Yo no sabía eso. Ahora sí, Nico, ya tienes el tuyo preparado. Ya no super te salvas. Es el oso. A mí. El oso, ¿por qué? ¿Por qué? A mí. No sé. Pero te gusta. Porque es perezoso. No, no, el osito es... Hay diferentes tipos de oso, ¿no? Está el oso polar. El panda y el oso. Ajá. El de anteojos que tenemos aquí en Mindo. ¿Y a ustedes les gustan los abrazos de osos? Sí, sí. Ay, a mí también. Imagínate que un oso te abrace sí. Y ahí te muerda y la cabeza. Si empezamos a hablar de una forma literal, nos puede matar un oso. Sí. Claro, Pero vamos a preguntarle una última cosa a Carolina. Carolina, recordemos que ella es cineasta, que está haciendo el encuentro de cine para niños y esto va a ser en junio. ¿A dónde te podemos contactar? Los niños y niñas que quieran participar, ¿qué deben hacer? ¿En dónde se están reuniendo? Bueno, son tres preguntas, pero sí nos gustaría mucho a todos saber, ¿cierto? Yo quiero saber. Bueno, quiero saber dónde están para solo ver las películas que van a salir. Justo, las películas que ya se están construyendo, que ya estamos en rodajes, se van a proyectar en el INCIN, en el Instituto de Cine y Actuación, el 7 y 8 de junio, ¿sí? Pero continuamos porque esta es apenas una primera edición del trabajo que se ha hecho desde enero y vamos a continuar buscando a más niños que quieran actuar, a niños que les interese hacer sus propias películas y hacer realidad esas fantasías, esos sueños que tengan. Sí, para ello pueden comunicarse, mandar un correo a ninoscreandoelmundo@gmail.com o escribirnos al Facebook, a la página se llama Escena 1, ¿sí? Y vamos a iniciar justo un taller para los niños en mayo, otro taller, un nuevo taller en el que pueden aprender los oficios del cine, de qué se trata cada oficio y crear una historia para grabar un cortometraje. ¿Ustedes quieren participar, chicos? ¡Sí! Pues bueno, un gusto, les esperamos ahí. ¿En dónde quedó ubicado esto? Ya. Esto es en la Real Audiencia E826 y Porfirio Romero. El lugar se llama Teatro Escena 1. ¿Y tiene algún costo, Carolina? Sí, son talleres privados. El taller cuesta $60, pero incluye todos los costos de producción de los cortometrajes, también el uso de equipos, porque en el cine intervienen algunos equipos. Eso, sí. Y es este taller es los días sábados en la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Bien, súper. Y yo le voy a pedir a Carolina un regalo especial, que nos pueda regalar a Carnavalito, así sea una beca para alguno de los niños. ¿Quisieran ustedes una beca? ¡Sí! O media beca, ¿cierto? ¿A que no pide, no, mamá? Como decimos en Colombia. Guagua. Aquí dicen guagua, que no llora, no, mamá. Ah, guagua, claro. Yeah. En Colombia decimos así también. A ver, por esta gran oportunidad que me hayan invitado y porque es un programa muy lindo en el que están todos los niños en vivo, me encanta. Serían dos medias becas. ¡Dos! Para, imagínense. Para alguno de ustedes. Podría ser una sorteada entre niños y una sorteada entre niñas para que sí, no se vayan perfecto. A... ¿Cierto? Bueno, entonces ahorita cuando terminemos el programa, así con los boxes que trajo hoy Nicolás, yo le voy a pedir de favor que cada uno ponga su nombre. Y ahí hacemos el sorteo y de una vez Carolina sabe quiénes son, ¿de acuerdo? Y ustedes ya le dicen a sus papás que se han ganado para ir al taller que va a empezar en mayo. Niños, los saluditos. A ver, Luciano, ¿a quién quieres mandar tus saluditos? Ya se terminó. Ni siquiera decimos los dedos. Dilo, mi amor. Que en la película de Rey León he visto que Mufasa le mató a Rey León. Ay, se sí. Cayó en un barranco. Qué pero triste. Luego creció Simba, le botó a Scar y ahí se murió.